Estás escuchando Informativo Farco. Que había movimiento, vos veías camiones entrando a los barrios a llevar materiales. Hoy no es un camión, hoy no es un trabajador. Ves una desolación en la cara de los trabajadores, digamos. Causa mucha tristeza lo que están haciendo. El Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.